es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá en el segundo bloque del Enredando las Mañanas, el programa federal, colectivo y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta construcción colaborativa que hacemos entre las radios de la red. Y estamos ahora en comunicación con Patricia del Pino, integrante de Panuelos en Rebeldía, para hablar sobre la audiencia que tuvo lugar ayer en el marco de la condena a prisión perpetua que cae sobre Reina Maraz Bajarano, la mujer boliviana, quechua parlante, que viene sufriendo distintas vulneraciones en su condición de mujer indígena y pobre, acusada injustamente del homicidio de su esposo. Patricia, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y por tomarte estos minutos para conversar con nosotras. No, gracias a ustedes. Patricia, ¿nos podés contar y contextualizar un poco lo que se vivió en el día de ayer en los tribunales de casación penal bonaerense allí en La Plata? Sí, cómo no. Comento. Reina Maraz estaba citada para las 10 de la mañana, cosa que no llegó. Recién llega a las 2 de la tarde porque el servicio penitenciario, es decir, monitoreo, no le pasa a buscar. Como tantas veces que ella tenía turno para el médico y perdía su turno porque monitoreo no pasaba a buscarla. En este caso y en este día tan importante hizo lo mismo. Ya viene en un remis, porque le ponen un remis para que llegue, y cuando baja es recibida por las compañeras, por sus compañeras bolivianas también, con mucha alegría, y creo que ahí Reina se dio cuenta que no estaba sola, que había estábamos un montón de mujeres con ella, apoyándola, y entró muy fortalecida a la audiencia. En audiencia, su abogado defensor, el fiscal y los tres jueces, el abogado defensor les explica que lo que quería era esto, que la conocieran, y le pide que hable de su vida en su pueblito en Bolivia, cómo era su infancia, su adolescencia, cómo lo conoció a ese marido. Lo relata Reina muy tranquila, muy bien, contando las violencias que recibió, los golpes que recibió de este señor, cómo la trajo a Buenos Aires, amenazada, ya teniendo dos niños y uno de ellos enfermo, había nacido enfermo. Bueno, es así como ella viene a Buenos Aires y, bueno, solamente pasó 9 meses cuando se comete el asesinato de su pareja y la acusan a ella y ella ni enterada de lo que la acusaban, hablándole en castellano, teniéndola en una comisaría por varios meses. Ahí ella se da cuenta que está embarazada y en prisión tiene a su hijita encadenada. Y así, por casualidad, que pasaron unas abogadas un día por la cárcel, la descubren y conocen la situación de Reina. Y ahí, bueno, todo este movimiento. Lo bueno de ayer, bueno, el abogado defensor pide la absolución del caso, pero el fiscal no toma algunos datos del anterior. Entonces, se cortó un poquito. ¿Podrás repetir lo último que dijiste porque se cortó, Patricia? A ver, ¿acá me escuchás? Sí, ahí te escucho bien. Bueno, sí, el fiscal del juicio anterior y piensa que algo tuvo que ver en ese asesinato, pero que igual le parece alevoso una cadena perpetua. Uh-huh. Y que para él sería un homicidio simple. Esto sería 8 años de cárcel. Como Reina tenía 6, serían 2 años de penal, porque no tiene antecedentes, se llama un montón de cosas, sería libertad condicional. Uh-huh. Pero para saber cuál va a ser, si la resolución o tenemos que esperar hasta antes de fin de año, creo que se va a resolver, y conocer el veredicto de los jueces. Bien. Entonces, antes de fin de año podríamos contar ya con la libertad de Reina. Eso es. Sí, eso es lo que nos dijeron, pero bueno, tenemos que seguir moviendo y estar atentas. Uh-huh. Ayer la declaración de Reina además fue con un intérprete, porque ella no habla español, es que chava parlante. Fue con una intérprete, sí, con una intérprete que chava parlante, uh-huh. Sí. Ella durante su primer parte del proceso judicial lo desarrolló sin un intérprete, ¿verdad? O sea, en el marco de un juicio en el que ella Porque sí, tuvo una intérprete, que es esta misma intérprete, uh-huh. Pero no estaba institucionalizada, entonces no la tuvieron en cuenta. Ah, está, bien. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a seguir de cerca el caso de Reina, porque además de que nos conmueve y nos llena de rabia y dolor, es también parte de, si se quiere, las redes de solidaridad entre mujeres que permiten, que hoy tengamos la esperanza de que antes de fin de año la tengamos a Reina nuevamente en las calles y con nosotras. Sí, y Reina no escapa a otras mujeres migrantes que tienen que pasar por una corte patriarcal, uh-huh, y racista. Ay, se cortó. Te perdimos, Patricia, me parece. Muchas gracias. Estábamos hablando recién con Patricia de Pañuelos en Rebeldía en relación a la causa que tiene a Reina Maraz con una condena a prisión perpetua en el marco del homicidio de su esposo, en el cual entendemos se le acusa injustamente y además se le vulneraron miles de derechos, podemos decir, en su condición de mujer, en su condición de migrante boliviana en el sistema de justicia de este país. Vamos a un corte nomás con un temita que ya nos preparó el Frank para sacarnos un poco esta rabia del cuerpo bailando un ratito, y seguimos nomás con este Enredando las Mañanas hasta las 12, que tenemos bien cargadito de temas.